tarde lo comprendí, que amiga tú no lo eras de él. Por tu amor a un amigo perdí. Me siento mal, ya no sé qué hacer. Pero la culpa no tengo yo. De conocerte fue culpa de él. Todo se dio cuando nos juntó. Yo nunca vi que me equivoqué. Pero la culpa no tengo yo. De conocerte fue culpa de él. Creo que la culpa fue de los dos. Creo que la culpa fue de los tres. Pero la culpa no te...